Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy, ¿de qué voy a hablar? Pues no sé, porque no tengo tiempo. Y las cosas que me fui encontrando en la semana, lo que he jugado y demás, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata apresurado, y bienvenidos al episodio número 25 de Enfermo por los Juegos. El día de hoy voy a hablar de un tema que es más o menos continuación del episodio anterior, que es el no tener tiempo para jugar. Y que bueno, es un síntoma de la vida moderna al parecer, ¿no? Que no tienes tiempo para nada, para familia, para amigos y mucho menos para hacer lo que disfrutas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, antes de pasar a los comentarios y saludos, les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios para juegos, tokens de acrílico, mats de neopreno y demás. Chequen su página en facebook.com/KRB Studio. Y ahora sí, vamos a los comentarios del episodio anterior de No tengo con quién jugar. Empiezo con Evox. Tengo un anónimo que es Perro Revueltas porque dice que ¿sabes qué es peor que un chairo, un viejo rajón? Todo esto viene respecto a que me empecé a burlar de él y dije que iba a comprar un orco para ponerlo bonito y hacerlo más Tau, así como que en el bien supremo, porque él siempre está orquizando mis Taus o cosas que se va consiguiendo ahí y agarra piezas de Tau y los vuelve orcos y demás. Y bueno, es como que hay un fastidio que nos traemos entre los dos, pero que pues como no quise entrarle yo a uno porque tengo un chingo de cosas que hacer, me está diciendo que soy un viejo rajón. En fin, que aparte un día voy a querer alabar al gran camarada López, pero va a ser demasiado tarde y estaré en un gulag de Coahuila sacando litio. Creo que eso sí lo veo muy viable, pero bueno. Va a tenerme que hacer caso y ver con quién juega por allá, porque eso de moverse ya 3 horas de ida y 4 de regreso para jugar es bastante fastidioso. Y sí, güey, te entiendo, viejo. 3 horas, pues ¿dónde chingados estás? Bueno, la verdad es que 3 horas, a los que no viven aquí en la Ciudad de México, pues 3 horas puede ser lo que te tome recorrer de un lugar, de un lado a otro la ciudad. El tráfico aquí es infernal. Pero bueno, pues sí te entiendo, Gil, es una chinga tener que moverse tanto y si es para jugar, pues durísimo, ¿no? Pero bueno, un abrazote, viejo. Luego otro anónimo que me dice que si paso por Chetumal a ver si se arma la reta de Kill Team o Wonderworlds. Claro que sí, con todo gusto. Ya dije que lo más probable es que esté en Chetumal para fines de mayo. Luego mándame un mensajito en Facebook para que nos ubiquemos y pues yo avise cuando esté por allá, clarísimo que sí. Luego Lilith que dice que muy cierto que es igual de cansado moverse 3 horas para jugar, 2 para regresar y otras 4 por tráfico o algo, que si alguien juega Aristella en Valle de Chalco o en las cercanías se apunta a Bazzarro para jugar hasta Infinity. Oye, qué bárbaro, es que si es una chingera hasta allá, hasta Chalco, qué bruto que se dé la vuelta hasta acá Bazzarro. Señor, me quito el sombrero, no pensé que fuera tan retirado donde estabas. Sí, Chalco queda hasta casa del carajo y más con el tráfico que se hace en las tardes para allá. Puta, qué bárbaro. Pero bueno, pues abrazote Lilith, abrazo a Bazzarro. Ya nos veremos el miércoles que vas a hacer peregrinación para acá. Entonces, pues bueno, viejo, acá te veo. Luego Manolo Ávila, que me dice que saludando desde Aguascalientes, su grupo Los Vindicadores se juntan a jugar más que nada juegos de mesa y de rol. Quiere empezar a meterlos en algún wargame. ¿Qué recomiendo? Que están abiertos a nuevos jugadores, así que los chequen. Están en el grupo de juegos de mesa Aguascalientes. Saludos al grupo que también hay público. Y saludos a ti, Manolo. Pues ya saben, Vindicadores, si quieren entrar a un wargame, ¿qué les puedo recomendar? Pues no sé, depende de qué les gusta, porque es parte de lo que he comentado. Si, por ejemplo, son roleros clásicos de cuestiones de calabozos y dragones, pues algo tal vez como el Underworlds, que ya estoy empezando a adentrarme un poco, el Warcry, son cosas que les pueden resultar llamativas desde el hecho de que pues están en el universo, digamos, en el metamundo en el que se mueven. ¿Qué otros puedo recomendar para inicio? Pues insisto, es que depende mucho de qué les guste. A mí uno que me está llamando poderosamente la atención empezarlo a jugar, porque ya tengo miniaturas, es el Legion, solo que no he tenido tanto tiempo para sentarme y jugar. Pero el Star Wars Legion es algo que se me hace muy atractivo y que creo que es relativamente fácil empezar, sobre todo como hay cajas de inicio, pues es muy sencillo que 2 personas empiecen, y si son 4 o 6 en el grupo, pues con 3 starters que compren ya pueden distribuirse bien un ejército de entrada y entre todos ir agarrando ritmo. Digo, Warhammer, por ejemplo, pues es una maravilla, yo es un juego que disfruto mucho, pero como de ingreso, que sea la entrada a los wargames, lo veo complejo. La verdad, si no tienen trasfondo en eso, en cuanto a las mecánicas del juego, en cuanto a alguien en la comunidad que ya lo maneje, pues sí es algo un poco más complicado. Pero pues tal vez podría ser algo por ahí, ya sea el Underworlds, ya sea el Star Wars Legion, puede ser un buen punto de partida. Ahora, si les gustan temas históricos o algo así, pues ya tendrían que ir pensando en algo como Blood and Plunder o Bolt Action, en fin. Pues ahora sí que haz la encuesta ahí en el grupo, vean qué les llama la atención y así ir viendo a qué tipo de juego orientarse, ¿no? ¿Cuál podría ser el punto de partida? Pero bueno, pues un abrazote, Manolo, hasta allá, hasta Aguascalientes. Saludos. Y luego, los comentarios en Facebook. Hubieron varios en esta ocasión. Primero, en mi página, en Enfermo por los Juegos, tengo a Javier Linares, que dice que buen programa, que por ahí tiene unos mazos de mitos y leyendas, que si me animo al Underworld, le avise porque también quiere iniciar. Ya le echó el ojo a la Guardia Sepulcral. Y que también es hijo de Magnus y siervo de Nagash. Y manda unas fotos, su avance de la caja del Dark Imperium. Están muy chidos sus bichos de Nurgle y demás. Luego, mi estimado Raúl Bumper, que dice que siempre queda la otra opción, que es engañar a tu hermano que tiene los mismos gustos, y si no los tienes, puedes darle un empujoncito. Y vaya, pues sí, Raúl es usted una persona perversa y demoníaca, pero pues vaya, cuando se puede con los hermanos, sí, definitivamente vale la pena. Yo a mis hermanitos los traté de inducir en los wargames, bueno, a uno de ellos en el X-Wing, a jugarlo, a comprarlo, y a la mera hora pues terminé yo comprándole su X-Wing porque ya no jugaba. A mi otro hermano, a Chaparrina Jero, sí le gustó jugar X-Wing y todo, pero él nunca compró, entonces pues ahorita ya no juego yo X-Wing y él no se ha querido acercar al Warhammer. En fin, un abrazote, Raúl. Luego, un fan destacado, José Luis Zapata, de la Matatena, y saludos a Guadalajara. Y que bueno, que estoy yo ahí dando consejos para meter más gente al plástico, va a parecer como cuando alguien quiere vender drogas duras. Y pues viejo, soy el enfermo, soy un foco de infección, de contaminación. Ojo, es de cuestiones de plástico, no de coronavirus o esas cosas que están tan de moda ahorita, ¿eh? Pero pues chavo, es a lo que me dedico desde tanto tiempo atrás, andarle contaminando a la gente la cabeza con mis ideas. En fin, un abrazote. Luego otro fan destacado que es Álvaro Asirius Álvarez, manda un saludo, que excelente el episodio, muchas gracias. Y que sí, a veces es complicado conseguir con quién jugar o meterte en Wargame, que él hasta hace poco empezó nuevamente a jugar, que durante un tiempo no tenía dónde, y que allá en San Luis Potosí poco a poco va aumentando la comunidad. Qué gusto me da saber eso, Álvaro. Ay, también allá en Manolo, en Aguascalientes, por favor, repórtense, mándenme información acerca de sus comunidades. Pero bueno, ahorita hablo más al respecto. Un abrazote, Álvaro, qué gusto. Y luego en la PAMP, ahí sí llovieron los comentarios. Y primero, Rodrigo Gabriel Salas, que dice su maldita realidad. Pues ni modo, a darle, viejo, un abrazo. Ludwin López, que dice que no le ha funcionado porque no lo ha implementado, pero que sigue el canal de Tabletop Minions y que lo que él platica, Atom, que es que en lugar de empezar con reglas de wargames complejas y demás, es irte cosas con más básicas. Él menciona, por ejemplo, el Song of Blades and Heroes e ir subiendo la complejidad, como Frostgrave, por ejemplo. Ninguno de los dos estoy familiarizado, pero sí con Tabletop Minions. Yo soy súper fan del tío Atom y sus consejos pues, son una maravilla. De hecho, él es parte de la inspiración que yo tomé para empezar a hacer mis cosas, de hecho, porque se me hacen muy buenos sus consejos, las cosas como las explica y demás. Y comenta algo muy interesante aquí Ludwin después, que dice que lo que le ha sucedido a él es la falta del tiempo, que es su peor enemigo. Y cree que una buena idea es un lugar para adultos de jueves. Dice que como su papá, que todos los jueves iba a echar ficha con sus compas y llegaba a las 2 de la mañana, que así debería existir otra forma, así un lugar para nosotros, digamos, ¿no? Y otra que nunca vio que funcionara, pero que le recomendaron, es la aplicación de Game4, precisamente de Tabletop Minions, ¿no? Que hacen esta app, que la mencioné yo cuando hice el video precisamente de esta cuestión de no tengo con quién jugar. Pues mencioné que existe esta app y la verdad yo no he visto aquí en México quién la utilice. De hecho, yo no la utilizo, pues, ¿no? Entonces, es una app donde tú pones que estás abierto para juegos, ¿no? Para retas o para unirte a grupos y demás. Creo que allá en Estados Unidos, pues sí les está jalando más o menos. Pues, a fin de cuentas, Tabletop Minions tiene un jale muy fuerte. Pero aquí en México yo no he visto realmente que alguien la utilice. Pues yo, insisto, alguna vez abrí mi cuenta y no la he abierto ya nunca más para nada. Pero en fin, fíjate que sí, Ludwin, lo que dices es muy cierto y muy importante, pues tanto que le voy a dar continuidad ahora a ese tema en el episodio de hoy. Pero bueno, esa onda de los jueves de fichas, ¿no? De los dominós de los señores, justamente es parte de lo que he estado yo medio implementando, pero bueno, lo platicaré como parte del tema porque sí es muy interesante el punto. Pero en efecto, la vida adulta nos come y no nos deja hacer las cosas que nos gustan, ni hablar. Un abrazote, Ludwin, gracias por tus comentarios. Luego Giovanni Koshka, que dice pues la historia de su vida. Lástima, viejo, sí te entiendo. Y WarGarage.org, que genial escucharlo. Gracias, viejo. Oye, tengo pendiente hablarles a ti, hablar contigo, porque Sergio Adrián me comentó lo que están haciendo ustedes y tengo muchas ganas de platicar contigo, pero no me he podido organizar. Disculpa, pero hay una de estas, nos pondremos de acuerdo. WarGarage.org, échenle un ojo a su página en Facebook, a todo lo que están subiendo y lo que comparten allá en la comunidad en Venezuela. Muy chido. Un abrazote hasta allá. Luego Rodo13, que me manda saludos, igualmente, gracias, y que hace un tiempo indujo a uno de sus amigos a jugar Underworlds, La ventaja es que las bandas son económicas, que es el primer acierto. Luego le dijo que él proporcionaría el material para que él pintara sus minis, segundo acierto, ya que encontró algo relajante el pintar. Y que busca jugar partidas niveladas mientras echan sus alcoholes. Y bueno, que le funcionó tan bien que ya se compró su segundo equipo y va por el tercero para invitar a su novia a jugar. Y además están pensando en entrarle al Boot Bowl. Maravilloso, Rodro, excelente, güey, qué bien que salió el plan. Luego me comenta que pues solo le salió uno de dos porque otro amigo igual hizo lo mismo para una banda y que le ganó el vicio por el Magic. Pero pues bueno, güey, un 50% de éxito no está nada mal. En fin, qué chido que pudiste ir induciendo amigos a entrarle a jugar contigo, a no estar... A que gracias a esto, pues no te pierdes esta parte que tanto disfruta uno, que son este tipo de juegos, y puedes compartirlo con tu gente cercana, ¿no? Que siempre ayuda precisamente para encontrar los tiempos. Pero bueno, un abrazote, Rodo, qué chido. Arcadio Negrete, que es el perro revueltas, que dice que siempre puedes jugar contigo mismo, y aunque se lo puedan tomar a chunga, sobre todo viniendo de alguien como él, no es cierto, viejo, la realidad es que es muy cagado porque Arcadio luego en el Instagram sube sus fotos y sus historias del onanismo warhammero. Que pues es esto de ponerse a jugar Warhammer solo porque dice pues no tiene con quién jugar allá, ¿no? Entonces pues yo entiendo y ya sabes que aquí está mi hombro para que llores, viejo. Pero es muy chido ver cómo arma todas sus historias y todas sus partidas proxeándolo todo, lo cual yo admiro, viejo, la tenacidad con la que preparas todos tus juegos. Al punto de que yo le dije que él ya conoce más a los mil hijos que yo, que todavía no armo mi ejército, pero bueno, en fin. Ojalá encuentres con quién jugar por allá, viejo, y si no, ya sabes que aquí, pues siempre que se pueda, hacemos un tiempecito. Luego, José Antonio, que me manda un saludo, que esperan con los brazos abiertos ahí en Jalapa cuando vaya. ¡Qué chido! Muchas gracias, eso me emociona mucho. Que no duden en consultar cuando lo requiera. Claro que sí, ahí estaré, les avisaré cuando vaya para allá. Ojalá que haya la oportunidad de echar unas partidas de Aristella o Infinity, que le están empezando con ganas esos juegos. Encantado, me emociona mucho tanto. Hace rato que allá en iVoox me dijeron que en Chetumal y aquí en Jalapa ya tener con quién caerle a jugar, me emociona mucho. Estas giras, ya lo comentaba yo en episodios anteriores, por parte del trabajo me mandan a dar cursos a universidades de la República, bueno, me solicitan los cursos. Y ha coincidido pues, que de repente encuentro gente con quien convivir, como fue allá en Ciudad Obregón cuando conocí a Moisés. O bueno, ahora que estuve en Durango con los integrantes del Palomazo, que también me la pasé divertidísimo. Y me emociona mucho que ahora, por lo visto, pues ya tengo donde caer a jugar allá en Jalapa en abril. Estaré por allá en finales de abril. Y en Chetumal, pues ya veremos también cuándo, ¿sale? Entonces, pues qué gusto, José Antonio, bienvenido. Y por allá nos veremos, viejo. Luego Mario Adrián Ruiz Galeana, que dice que no sabe si ya tomé el tema o no, pero que no logra dividir bien el tiempo entre pintar o jugar. ¿Cómo le haces para separarlo y que ya se cansó él de jugar con mini sin pintar? Ah, changos, viejo, pues es parte de lo que vamos a hablar ahorita precisamente, ¿no? Exacto, así tal cual, entre pintar y jugar no. Eso es un tema que yo creo que da también para un análisis la cuestión de las miniaturas pintadas a la hora de jugar. Pero bueno, ¿cómo dividir el tiempo? Pues la verdad, güey, haciendo malabares, no hay otra. Pero bueno, pues ya platicaré ahorita más o menos cómo está la cuestión de los tiempos en mi vida. Muchas gracias, Mario, un abrazo. Luego aquí Searu, que dice que el tema le inspiró, que trataré de buscar alternativas para disfrutar el mucho poco tiempo que tiene con sus compas. Me da mucho gusto saber eso. Ojalá que te resulte bien, por favor, ahí nos platicas luego. Oye, ¿sabes qué? Si implementamos estas estrategias o le hice así y jaló o no jaló. Ojalá sí encuentres el tiempo y el chance de que puedas invitarlos y contagiarles el gusto por los juegos de miniaturas. Qué chido, aquí sé, un abrazote, viejo. Luego esta está maravillosa. Alberto Castillejos dice que necesitas regresar a la prepa o a la universidad y estar de mantenido con todo el tiempo del mundo. Ya cuando trabajas y estás casado solo puedes pintar de vez en cuando y eso sí te va bien. Y emojis de sufrimiento. Viejo, por favor, no empieces porque voy a llorar antes de tiempo. Ay, ¿qué te puedo yo decir? Bueno, hablaré del tema más adelante, pero pues sí, güey, es la cuestión del tiempo y el dinero y la familia y el trabajo y demás. Ay, tremendo, pero bueno, un abrazote, con mucho cariño de consuelo, Alberto. Luego Kamushiro, que dice que un poco tarde, pero has hecho el audio, y pues que él no ha enviciado a nadie en los wargames, a él más bien lo enviciaron y solo con ver las minis. Pero en cuanto a juegos de mesa, sí invitó a sus amigos, y que cuando alguien dijo saquen el 1, él dijo, momento que tengo algo mejor, y que sacó Seven Wonders, y les encantó, y que a partir de ahí ya piden juegos menos comunes y que como es un grupo muy competitivo, pues las sesiones son a darse con todo. Qué chingón, Camuy, eso está muy padre y pues más o menos así, ¿eh? O sea, mi historia va por ahí. Yo no jugaba Wargames, yo jugaba cualquier otra cosa, pero Y a mí me engatusaron una vez con una cosa, yo empecé a engatusar otros con otra. Y los wargames fue en lo último que yo caí. No fue yo el que iniciara el vicio, pero pues bueno, es chido. Ya siendo sinceros, o sea, quitándonos la payasada, esto es compartir una actividad sumamente placentera y agradable. Y pues obviamente cuando disfrutas los juegos tanto como lo hacemos nosotros, ya sean los juegos de mesa, ya sean los wargames o cualquier cosa, pues son actividades saludables que te permiten convivir, como lo he dicho muchas veces, y que aparte pues te ponen a pensar, te hacen divertirte, te emocionan, pues obviamente buscas compartirlos. Entonces siempre es muy padre encontrar la oportunidad de agregar alguien más a estos grupos de juegos, ¿no? Alguien que sea tu amigo o tu familiar. Siempre es bien bonito por decir, ay, mira, mi hermano, vamos a reunirnos en una cuestión de familia o algo y nos podemos echar una partida, ¿no? Porque entre nos dos, pues también se presta eso. Conozco muchos hermanos que juegan y grupos de amigos cercanos que aparte tienen ese gusto por convivir y cuando se reúnen, pues es echar juegos de distintos tipos. En fin, qué padre, Camuy, que estés consiguiendo eso con todos tus cercanos. Que siga así. Un abrazote, viejo. Y luego, por último, en el Club de la Pelea con Monitos de Plástico también recibí un comentario de Lalo, Eduardo Martínez, que dice que aparte lo publico en Blue Monday, que me pasé de lanza, ¿no? Ah, viejo, pues ya sabes, hay que estar subido al tren del mame, gordito. Y luego un comentario muy interesante de Abraham Yank, que dice que esto de no tener con quién jugar le ha pasado con el Star Wars Legion, que aquí en México apenas empieza a despuntar. Que él está tratando de promover lo que es un juegazo que en Estados Unidos ya está madurando muy bien tanto en ventas como en comunidad, pero que el problema que él ve aquí en México es que las mismas tiendas que venden el producto no lo han promovido como debería. Parece que tienen todo para conseguir un buen precio de los productos y demás, pero que no le entran con todo, que tienen nada más inventario como para no negarlo el producto, así lo ve él, pero tampoco como para hacerlo crecer, que más bien se enfocan en otros juegos a los que él llama vaca, que son a los que le dan más fuerza a un negocio, los que lo mantienen, y los juegos alternativos pues no los impulsan tanto. Y entonces se mantienen de la vaca actual, se la están comiendo hasta el punto de que, hasta que se la acaban pues, pero como no promueven el otro juego por miedo o porque las comunidades no crezcan lo suficiente, pues no lo ayudan. Él menciona que el juego organizado, los torneos con premios y demás, es algo que atrae mucho y que hace crecer a las comunidades. En fin, muy interesante toda la reflexión que Abraham nos deja. Y yo le contesto que es muy cierto, por ejemplo, lo del juego organizado. Yo estoy seguro que eso fue lo que mantuvo o que hizo crecer al X-Wing aquí en México. Cuando yo empezaba, pues en el Duende se empezaron a hacer ligas y mucho de esto fue por la iniciativa y la tenacidad de mis queridos amigos Andrés y Querubo, sobre todo al principio. Ellos se esforzaron mucho por hacer el juego competitivo, por conseguir eventos, ellos se encargaban de organizarlo todo. En fin, andaban de arriba para abajo y apoyándose en las tiendas que daban chance, pues empezaron a hacer los Store Championships, se hacían las ligas de tienda y ahí buscábamos cómo irle dando y todo, pero el juego organizado era muy padre, era divertido. Digo, siempre juegas tratando de ser el mejor, aunque no lo logres, ¿no? Pero siempre es emocionante decir, voy a quedar en tal lugar en el torneo, en tal lugar en la liga, en tal lugar en el nacional. Y que aparte te lleves tus premiecitos, tus tokens, tus cartas, tu trofeo, la madre, da mucho impulso a la comunidad. O por lo menos yo así lo vi. Yo así lo sentí cuando el tiempo que estuve con X-Wing, que les digo que fue una comunidad muy grande. Creo que éramos bastantes jugadores. Y siento que el juego organizado pues fue algo que ayudó mucho. En fin, pues Abraham después me menciona que aparte ya está llevando Legion a Red Queen, que generalmente los domingos, y que se está armando un buen grupo. Yo espero podérmeles unir pronto, en cuanto tenga tiempo. Pero en fin, un abrazote, viejo, y muchas gracias por comentar. Y bueno, como siempre van los saludos. Primero para todos mis queridos amigos, para la banda, los Tiraguaches, un abrazo a todos. Para los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Jim, a Carlos, les mando un fuerte abrazo a los tres hasta allá, hasta la ciudad de Durango. Al especialista podcast, Raúl, Kilian, Dark Grumpy, un fuerte abrazo hasta allá, hasta las lejanas tierras cruzando el charco. A mis queridos amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, aunque me digan ladrón. No es cierto, ya saben que se les estima mucho, viejos. Un abrazo. Y a los jóvenes muchachos de Sigmareados, un fuerte abrazo y que siga creciendo ese podcast, por favor. Y bueno, ya saben, a todos mis queridos amigos que escuchan esto, que los tengo presentes, aunque no los pueda mencionar, enunciar a todos, pero Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro y Lilith, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro, Leo, todos los que están por ahí en Instagram, en el canal de YouTube y demás, les mando un fuerte abrazo y les deseo que se diviertan mucho y jueguen más todavía. Y a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, gracias por darse un tiempo para escucharme, gracias a los que comentan y demás. Y bueno, de entrada obviamente la PAMP, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Gracias a todos por permitirme entrar un rato en sus cabezas, por escucharme y pues bueno, vamos a seguirle aquí. Y ahora, ¿qué pasó en la semana? Bueno, han habido montones de cosas, o sea, no me doy abasto realmente, pero pues trato de organizarme las ideas por lo menos. De entrada, notas warhammeras, ahorita se está llevando a cabo en este fin de semana fue el Las Vegas Open, que es un super evento, un super fin de semana de torneos de cualquier clase de juegos que se puedan imaginar, entre ellos obviamente de Warhammer y de Kill Team, por ejemplo. Y obviamente, entre la magnitud del evento, pues aprovechan para hacer anuncios. Entre las cosas que mostraron ahorita nuevo para Warhammer, digo, hay cosas de Sigmar que, pues, mejor escuchen a Sigmareados para que les platiquen bien de qué va. De lo que a mí me toca en cuanto a mi universo, pues salieron cosas para el Adeptus Mechanicus. Varios modelos que, híjole, hay cosas que están muy chingonas, cosas que están bien raras. No sé, la estética de los Mechanicus es algo muy particular. O los odias o los amas, ahí no hay término medio definitivamente. Pero no solo con todo el ejército, yo creo, hay modelos que dices, están bien locos, bien chingones, y estos, ¿qué chingados es esto? Y bueno, así me pasa con algunos de los que salieron, ¿no? O sea, hay unas cosas que sí están muy interesantes, otras que dicen, chale, este sí está desvariando mucho. Pero bueno, pues a final de cuentas, más modelos de Adeptus Mechanicus. Anunciaron algo que se llama Engine War, del Psychic Awakening, algo que tiene que ver con los caballeros imperiales y del caos, pero que no entiendo bien cómo va este rollo relacionado con los libros del Psychic Awakening, porque el que sigue ahorita pues, es el del Bien Supremo, pero en fin, ya veremos, ya salió por ahí de hecho algunas filtraciones, bueno, algunos teasers de mensajitos, animacioncitas y demás. También viene un nuevo, bueno, una nueva miniatura del gran líder orco Ghazghul Draka. Entonces, Gil, para que empieces a ahorrar, viejo, porque ya viene un nuevo muchacho para tu WAG. Y bueno, y otra cosa que sacó Warhammer con esto de los anuncios de Las Vegas Open es el tráiler de una animación. Al parecer van a hacer una serie animada, que en este caso se llama Angels of Death, que al parecer enfrenta a los Blood Angels con Jin Steeler Colt. Entonces, pues la animación se ve muy chingona, la verdad. Una calidad, pues lo mínimo que se esperaría uno de Games Workshop, ¿no? Pinta muy interesante, es un teaser de unos cuantos segundos, pero habrá que estar atentos a ver qué más nos traen. Porque algo que platicaba con alguien recientemente es que el trasfondo, todo el universo que hay en Warhammer 40,000, pues es lo que da para chingos y chingos de contenidos y que no terminen. Series, novelas, películas, para lo que quieras da. Entonces es muy padre ver qué van a hacer esta serie. Vamos a ver qué le ponen y vamos a ver qué más empieza a salir después por ahí. Y luego en esta semana me fui a jugar Kill Team a Red Queen, el que ya tenía rato de que no iba a jugar. En este caso tuve el gusto de jugar con Hans, que fue un amigo que llevó Edgar. Bueno, el amigo que Edgar en algún momento nos platicaba que era con el único que jugaba, que vivía al otro lado de la ciudad. Y pues ya llevó a Hans a que conociera ya, que echáramos la reta. Nos divertimos bastante, llevó unos Jin Steelers pintados poca madre. Y después cayó mi querido amigo Lalo y entre los cuatro jugamos una partida completa, o sea, de todos contra todos. Lo cual estuvo muy padre, nunca había jugado Kill Team así y se puso muy chido. Y más porque Edgar nos abrió los ojos a algo muy interesante. Generalmente en estos juegos existe la regla de que cuando hay dos miniaturas que ya están en entradas en combate, que ya están engarzadas, no puedes dispararle La regla dice que pues, porque hay una miniatura amiga. Pero ¿qué sucede cuando no hay ninguna miniatura amiga ahí? Pues tú puedes llegar y balacear al gusto y a placer. Entonces eso, bueno, fue un momento bastante divertido y emocionante. Ahí está la partida, la grabamos, la transmitimos en vivo ahí en YouTube. Y bueno, pues fue muy divertido. La verdad, siempre me la paso muy bien en estas partidas. Digo, se hizo más larga, obviamente, al ser entre 4 jugadores. Pero igual un experimento muy interesante. Entonces ya saben, chequen ahí en mi canal de YouTube. Ahí cada vez que puedo voy subiendo las partidas. Cuando voy a jugar a Red Queen, por ejemplo, y tengo chance de llevarme la computadora y la cámara y el tripié y todo el desmadre para poder transmitir lo que juego, pues ahí va quedando y me divierto como siempre bastante. Y justamente hablando de Kill Team, pues ahí con los tiraguaches se están empezando a mover algunas iniciativas. Ya después les tendré más noticias respecto a muchos temas, pero bueno, por lo menos ahorita uno de mis compañeros, de mis camaradas tiraguaches, Víctor, ya formó el grupo de Kill Team México en miras de que, pues de que a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, esperen noticias pronto. Ya está por ahí el grupo de Facebook de Kill Team México. A ver qué se nos ocurre. Por lo pronto, si alguien quiere irse anotando, avísenme. Busquen el grupo directamente en Facebook y yo les doy entrada. O si no, pregúntenme, oye, enfermo, ¿dónde está el grupo de Kill Team? Y yo les doy entrada, da lo mismo. Pero pues váyanse animando los que les interese, los que ya jueguen o lo que les interese aprender, ver con quién pueden jugar y demás. Pues ahí está una opción nueva, Kill Team México. Búsquenlo en Facebook. Y también, como parte de este rollo, algo que había ya comentado yo en el programa anterior y que lo recalco y más ahorita a partir de todo lo que estuvimos platicando en los comentarios, es que quiero ver a toda la comunidad. O sea, quiero que podamos ser todos visibles. Ya lo comenté en el episodio anterior, yo ofrezco el espacio, un foro, digamos, para hacer esto un directorio y ya lo estoy empezando a trabajar. Todavía no me da nadie su información. Ya ahorita me entero que en Jalapa, que en Chetumal, que en Aguascalientes, me habían comentado antes de La Paz, los de San Luis Potosí. En fin, hay muchos. Aquí en la ciudad sé que hay varios clubs o grupos de amigos que se reúnen ya sea en una tienda o en algún lado. Empiecen a mandar mensajes con su información. Yo ahorita también lo que voy a hacer es un directorio de tiendas que voy a publicar en mi sitio web con todas las tiendas que yo conozco que se juega ahí. Wargames en general. Voy a tomar en cuenta que se juegue Warhammer 40,000, obviamente, o que se juegue Sigmar, o que se jueguen algunos de los de Fantasy Flight, el X-Wing, Armada, Legion, o los que jueguen Infinity, los que jueguen Bolt Action, en fin. Mándenme su información, contáctenme, díganme, oye, enfermo, ponme. Les digo, voy a poner a todas las tiendas, independientemente que yo las conozca o no, con que sepa que están ahí. Voy a poner el nombre, si tienen su liga o lo que sea, para que la gente vaya sabiendo. Pero me interesa también mucho las comunidades. Digo, si me dicen, nosotros somos un grupo de jugadores de 40,000 y nos reunimos en la tienda X, pues bueno, los va a estar vinculado, ¿no? Tienda fulana se juega tal y la comunidad está ahí. Pero si me dicen, somos un club de juegos, los vindicadores que me decían ahorita de Aguascalientes, que pues, nos reunimos en casa de alguien o lo que sea, pero está abierto a quien quiera unirse, pásenme esa información. O sea, si esa información si es abierto, o sea, si tienen un grupo, un club abierto a nuevos jugadores, por favor, mándenme la información y yo lo publicaré, yo lo dejaré abierto para que nos vayamos viendo. Porque, insisto, hay una comunidad grande. Por lo visto, somos más jugadores de los que se aparenta, pero estamos todos dispersos. Entonces, díganme, estoy aquí, estoy allá. Sí aceptamos jugadores o no, nada más que se sepa que hay comunidad. O insisto, ¿qué tiendas? Porque yo no conozco todas, a final de cuentas, aquí mismo en la ciudad no las conozco todas. Entonces díganme, no, pues aquí en Querétaro nos juntamos en tal y tal tienda, aquí en San Luis, sin broncas, ustedes nada más, yo nada más voy a poner los datos, no les voy a cobrar nada porque a fin de cuentas pues nada más es un directorio. Entonces, con confianza díganme, oye enfermo, nosotros somos la tienda tal, en tal lado, órale, ahí van en la lista. Insisto, quiénes son, qué juegan, lo que sea, yo los pongo ahí. No hay ningún pedo, no hay ningún ningún interés oculto ahí. También esta semana, ya habrán visto el video, lo subí en Facebook, que terminé un intercambio que tenía de pendiente desde Navidad con mi querido amigo Alan Castellanos de Bicéfalo Board Games. Lo mencioné en su momento, él plantó, dijo, oye, enfermo, si hacemos un intercambio navideño y tal. Él había dicho incluso que fuera con los tiraguaches y demás, pero ya por logística y desmadre y todo no le moví. Pero dijimos, bueno, pues entre nosotros, por lo menos entre los canales, ¿no? Vamos a hacer algo ahí para que no pase el año así nada más. Y entonces Alan, pues que es todo un mercenario el cabrón, así en cuanto dijo, vamos a hacerlo, ah sí, ya tengo lo tuyo, ¿qué? Pues se apuró para sacar junto con el estreno de Star Wars, me regaló un mando, el Mandalorian, con el Baby Yoda. Poca madre, le quedó la miniatura. Y pues yo obviamente estaba todo angustiado de que, ay, le tengo que hacer algo a Alan que quede chingón. Y pues atravesaron navidades, vacaciones y demás. No podía yo terminar. Y de hecho, desde que regresé de Acapulco, empecé a trabajar en la miniatura que le elegí a él. Pero que pues obviamente no publicaba yo nada ni anunciaba porque pues era sorpresa, ¿no? El chiste es que compré un skin de Aristella, o sea, una miniatura que reemplaza a otra de las que vienen en el paquete base, que se llama Maximus Thermopylae, que es uno de los personajes, pero un güey acá todo mamadote con un escudo, pero caracterizado como un espartano, con su escudo redondo, con su casco, con su lanza. Bueno, el pinche mono está poca madre. O sea, es una de las miniaturas que más he disfrutado armar, que más trabajo me ha costado porque nunca había trabajado así bien a bien con metal y vaya que es difícil. Pero al final pues me gustó mucho el resultado, la verdad, modestia aparte, creo que es de lo mejor que he hecho. Digo, voy empezando en esto, ¿no? Y obviamente no soy un mercenario ni Golden Demon ni la chingada, pero me gustó mucho lo que terminé el trabajo. Creo que a Alan le gustó porque aparte le puse así a manita, le hice el emblema de Bicéfalo Board Games en el escudo del personaje. El escudo en la miniatura original trae una M así grabada. Entonces yo con un esmerilé le quité todo el grabado, todo el relieve del escudo para ponerle el dibujo de Bicéfalo Board Games. Y en fin, ya con eso ahora sí cerré el compromiso, cumplí y mi honor se queda intacto. Y disfruté mucho haciendo esa miniatura, tanto que al final dije, ay, ¿por qué no me la quedo yo? Porque está bien chido el pinche muñeco. En fin, ya después me compraré el mío y lo pintaré para mi Aristella, porque ya estoy pintando mi juego de Aristella, el que me regaló mi esposa. Ya llevo un par de miniaturas, ya transmití una noche de pintura con eso. Pero en fin, mi honor está íntegro, porque ya cumplí con Alan, ya entregué la miniatura de nuestro intercambio. Y pues bueno, y hablando más de entregas y de honor y de cosas así chuecas, pues se hizo en la transmisión justamente que hice el jueves, transmití un rato de la noche de pintura, y ahí mismo se hizo en la transmisión al aire la rifa por el premio que había, bueno, el regalo que dio KRB Studio a los que vieran el video de YouTube que se hizo la semana pasada, creo ya fue, ya se me olvidó. En fin, era una charola para tirar dados como las que uso en las partidas de Kill Team que transmito, que son producto de KRB Studio. Y él dijo, bueno, pues reparte una aquí a los que estén viendo el video, ¿no? Entonces, la dinámica era muy simple, comentaban el video. O sea, tenían que darle me gusta, comentarlo. Y yo con todos los comentarios meto la liga en una página y te genera un ganador al azar. Y en este caso, pues incluso fue mi niña, la enfermita, la que hizo la selección con un botón para que no lo tocara yo con mis manos mugrosas y corruptas. Y el ganador fue nada más y nada menos que mi querido amigo Pitayas. Just Wanted to Paint en Instagram, él estuvo aquí en el programa especial de Mercenarios del Pincel. Y pues bueno, todo mundo obviamente va a decir que esas son chambas, que ahí estoy yo haciendo mis corruptelas y todo. Y sí, de mí no sorprendería, claro que sí, yo soy una persona así, pero no, en este caso fue mi niña y la computadora las que decidieron. De cualquier manera, pues ya se hizo la entrega formal, me acompañó Fer de KRB a hacerle la entrega a Pitayas de su charola y pues todos felices y contentos. Ahí estuvimos platicando un rato de señores guargameros que somos. Y en fin, ya cumplimos con eso y mi querido amigo Fer amenazó con que va a haber más regalos para todos los que sean seguidores del canal de YouTube sobre todo. Ahí estaré publicando qué otras cosas nos va mandando KRB Studio para los que les interese, o los que están interesados como yo, pues estén pendientes para que cuando haya rifa participen y vean que sí se entregan los premios. En fin, muchas gracias a KRB por el regalazo que le tocó a Pitayas y por los que vengan después, ahí estén pendientes. Y ya nada más un par de notas más y estas son respecto a juegos de mesa. Primero, la semana pasada me contactaron del proyecto de difusión de un juego que se hizo aquí en México que se llama Tierra y Libertad. Este fue un juego que kickstartearon el año pasado. Bueno, es la segunda edición de un juego que se hizo aquí igual aquí en México en Kickstarter. El diseñador es Saúl Sánchez y él participa en el podcast de María Chimipl. Un saludo, por ahí está Jan de Cero Madera y todo. Y también por ahí andaban Zapata y su mujer. Y bueno, el chiste es que nos contactaron a varios y dijeron, oigan, pues si quieren apoyar en hacer la campaña de difusión, se va a lanzar el juego ya a tiendas. Y nos mandaron información y todo, pues para saber si nos interesaba hablar del tema y todo. Y dije, pues a ver, me llama la atención porque ya lo he mencionado aquí mismo incluso cuando estuve con Adrián de Wildlife y demás. Es chido ver lo que se hace aquí en la comunidad en México. Es padre ver que la comunidad mexicana está haciendo cosas, está haciendo proyectos, que hay gente talentosa y apostando su tiempo, su patrimonio, porque muchas veces eso se lleva, ¿no? Y este es el caso también del producto de Tierra y Libertad, que es el juego que hizo Saúl, les digo, con su empresa, que es Malinche Games. Y lo que me llamó demasiado la atención fue la temática del juego. El juego está ambientado en la época de la Revolución Mexicana. Entonces dije, órale, a ver qué chido, suena interesante. Y les pregunté, bueno, ¿y ya puede ver uno el juego o algo? Y de lo que me di cuenta es que no, porque solo los backers de Kickstarter lo tenían ya. Pero me acordé por ahí que mi querido amigo Bardo, amigo y compañero, él sí fue backer. Y le dije, oye, güey, ¿tú le entraste a esto del Tierra Libertad? Me dijo, sí, que no sé qué. Y entonces ya lo llevó a la oficina y lo vi el otro día. Y está muy padre, déjenme decirles. Todo el arte, toda la parte visual está muy bien hecha, está resuelta con ilustraciones muy padres. Y Bardo me dice, a mí me recuerda a las biografías, a las estampitas que teníamos que pegar en nuestros cuadernos cuando íbamos a la primaria. No sé si sea el objetivo. Ahí si Saúl llega a escuchar esto, por favor nos lo comentas. Y si no, cuando yo lo llegue a ver a él en la mega, le preguntaré. Pero daba esa sensación que son las estampitas de las biografías de los personajes que te hacían copiar en tu cuaderno y luego pegar la estampita. Así en algunos de los casos de las tarjetas de los personajes del juego. Además trae unos bustos, unas miniaturas en resina de bustos de los líderes de las facciones, que son pues Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco Madero, los hermanos Flores Magón, trae a Porfirio Díaz y trae a la Constitución de 1917. Todo el concepto está bastante interesante. De entrada, la historia, bueno, a mí el tema de la historia es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y que estén abordando el tema de la historia de México de una forma que se vuelve interesante porque te mezclan con las batallas, con los eventos internacionales que fueron parte de lo que estuvo repercutiendo aquí en la política de México. Bueno, cosas muy padres, muy atractivas, que definitivamente llaman la atención. No he podido jugar porque, pues, digo, Bardo y yo trabajamos juntos, entonces nos ponemos a jugar en la oficina, la gente nos empieza a ver mal, que prefieren que estemos trabajando, pero espero después poderle echar la mano al juego, después echarme ya, conseguirme mi copia y jugarlo ya bien y darles una impresión más completa, pero por lo menos visualmente ya lo tuve en las manos y está muy interesante. Ya estará pronto en tiendas, así que les recomiendo que pues vayan a la tienda de confianza, se den una vuelta, pidan un demo a ver si pueden jugar y si les interesa pues llévense su juego de Tierra y Libertad. Y por otro lado, en uno de los grupos en los que estoy, en el de Juegos de Mesa Aguascalientes, alguien publicó de que, pues miren, vamos a lanzar este juego por si les interesa checarlo y estamos muy emocionados y demás. Entonces, pues ahí voy de metiche yo, obviamente. Y es un juego que están haciendo en España, en Dark Doors Entertainment se llama. El juego se llama Ambush Epic. Me llamó mucho la atención cuando pusieron sus imágenes para promocionar, porque el juego está lleno de pinches dados, pero montones de dados de colores. Dados de 8, dados de 4, dados de 12. No sé, en el momento en que vi eso dije, ay, güey, quiero ver esto. Y me metí a la página a ver qué es. Y pues es un juego como que estilo Dungeon Crawler. No me puse a revisar las reglas porque andaba corriendo, como siempre. Pero se ve interesante, así lo que vi por encimita es, cada jugador tiene su personaje, como lo va construyendo a partir de hechizos y equipo y demás. Y eso al parecer va representado con los dados, como que va subiendo su poder con el número de dados que puede tirar. Los dados me perdieron, insisto, los colores, las formas. Ahí fue donde ya me di por vuelto loco. Además de que el arte se ve muy interesante. Y les escribí, les dije, oigan, pues avisen cuando vaya a salir, porque se ve padre el juego, ¿no? Ahorita no sé si, creo que fue una campaña que ya se fundó y están a punto de lanzar. Lo que me dijeron es que están a punto de hacer el lanzamiento. Entonces les dije, pues contáctenme, por favor, avísenme cuando ya vaya a salir, cuando ya pueda tener más información, pues para platicarles aquí. Y sobre todo cuando vaya a llegar a México, ¿verdad? Cuando esté disponible en las tiendas acá, pues para decirles a ustedes, oigan, miren, ya salió, ¿se acuerdan el juego de los dados? Pues miren, ya está ahí, ya fui yo corriendo como insecto sobre las flores, ¿no? Con todos los colores de los dados y las formas que me encantan. Entonces, ya les avisaré yo cuando esté ahí Ambush Epic, pero nada más quería mencionárselos porque está muy interesante. Ah, bueno, y por cierto, no se olviden que ya viene la Mega XP a finales de febrero, 29 y 1 de marzo. Y acuérdense que voy a estar dando ahí una conferencia de cómo iniciar en los Wargames el sábado 29 a las 5 de la tarde. Así que queden pendientes, aparte en ese día va a haber muchas actividades y yo estaré involucrado en algunas. Y los quiero ver ahí en primera fila, espero que ahí estén todos. Y bueno, con las prisas siempre uno corriendo. No tengo tiempo para jugar. Ya escuchaban hace rato en los comentarios en Facebook de Ludwin, por ejemplo, y fue algo que curiosamente salió al mismo tiempo prácticamente platicando con mi amigo Alan en la semana, que luego la bronca no es tanto el no tener con quién jugar, sino el no tener tiempo para hacerlo. Y es que es una cosa tan paradójica, haciendo recuerdos, parte de lo que salía hace rato también en los comentarios, pues la mayoría de nosotros, la mayoría, cuando somos jóvenes, alguien decía, ay, pues ay, cuando era uno joven mantenido, decía Alberto, ¿no? Creo. Y bueno, yo les cuento que en mi lejana juventud, porque sí, en algún momento fui joven, yo era mantenido, pues sí, pero no tenía tampoco mucho dinero. Papás me mantenían ahí, mantenían a raya. Y pues yo ahí arañaba mis domingos y los ahorritos que podía yo ir echando para comprarme mis tarjetas y cosas por el estilo. Pero nunca tuve así lana suficiente para comprarme todo lo que yo quisiera. Al final de cuentas, pues yo nada más me dedicaba a estudiar. Entonces tenía poco. Obviamente tenía mucho tiempo libre, porque siendo un estudiante de preparatoria, pues tienes todo el tiempo del mundo, después de que hiciste tus tareas y chingada. Pero lo que me faltaba eran los recursos para tener todos los juegos que yo hubiera querido. Pasan los años, el enfermo crece, se le cae el cabello y cosas así. Y si bien no estoy pudriéndome en dinero, pero por lo menos ya puedo darme mis gustos porque ya soy un hombre que trabaja. Y en algún momento lo dije, ya tengo trabajo, voy a una oficina, uso pantalones y todas esas cosas. Tengo llaves de mi casa, ¿no? Entonces ya soy todo un adulto hecho y derecho. Y eso conlleva que también puedo tener un poco de dinero después de todos los gastos que tenemos los adultos. Y entonces me compro un juego y me compro otro y me compro minis y me compro y bla, bla, bla. Y luego el pedo es que no tengo el tiempo para sacarlas de mi cuarto. Y seguramente cuando mi esposa esté oyendo esto, va a agarrar lo que tenga más a la mano, ya sea un sartén, ya sea un cuchillo, ya sea un florero, no sé, el mandoble o lo que tenga ahí cerca de donde esté, y va a venirme a corretear y decirme, a ver, cabrón, ¿con qué andas diciendo que no tienes tiempo y te la pasas de...? Ok, perdón, sí, mi amor, estoy ilustrando un caso. Gracias. Y ya después de que recupere la conciencia, el rollo está así. Digo, yo ahorita le dedico demasiado tiempo a esto de las miniaturas y los juegos y demás, parte por este proyecto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, por eso, disculpar a mi mujer. Pero independientemente de eso, cuando somos adultos, cuando trabajamos, estemos o no con pareja o casados o unión libre o lo que quieran, pero de todas maneras, el orden de prioridades cambia. Ya no quiero mencionar, además, cuando tenemos hijos. La cuestión de la paternidad, la cuestión de la pareja, pues es parte de lo que abordamos, por ejemplo, en el programa de Confesiones de Esposos Wargamers. Pero dejemos eso de lado, porque no es privativo nada más de los que ya somos hombres viejos, trabajadores, casados, con hijos y demás, sino en general del adulto. Creo que lo mencionaba al principio, es como que un síntoma de la vida moderna. Todo el tiempo estamos corriendo, no me dejarán mentir, corriendo al trabajo, porque aquí en la ciudad, por ejemplo, el tráfico es cada vez más inmundo, siempre por donde te vayas, por donde busques una ruta, siempre hay tráfico. Eso lo platicaba con mis amigos ahora que vinieron de Durango, Turi y Jima, que cuando estuve yo allá de visita, pues se me hacía tan increíble que llegabas a pie a cualquier lado y en poco tiempo, rapidísimo, no necesitabas salir con tanta anticipación para poder llegar a donde fueras, porque pues, la ciudad es más corta, no hay tanto tráfico, no hay tantos autos, entonces es más cómodo. Aquí en la Ciudad de México, pues es una chinga, a donde te vayas a mover mínimo media hora de anticipación, y eso es para una zona cercana, para un radio que esté muy próximo a donde estás tú, porque si no, de cajón es una hora de anticipación, una hora de tiempo simplemente para desplazarte a un lugar. Ya escuchaban los casos de Gil o de Bazzarro que se desplazan 2-3 horas de repente. Es inhumano, es increíble. Pero eso es nuestro diario vivir. Para ir a la oficina, para ir a la escuela, para regresar al hogar. Se nos van horas en el transporte. E insisto, eso es, sea soltero o casado. Es parte de la vida de adulto. Si a eso le sumamos otras responsabilidades, como pueden ser a veces segundos empleos, a veces pareja, ya sea por un lado si tienes novia, si no están casados, si no viven juntos, pues tienes que irla a visitar. O tienen que salir a algún lado, hacer cosas, entonces eso es más tiempo. La familia, hermanos, primos, parientes, lo que sea, pues es de repente también tiempo que hay que dedicar. Y entonces empiezas a juntar y obviamente los juegos no están en esa lista de prioridades, porque es, tengo que ver a mi mamá, tengo que ver a mi abuelita, tengo que ver a mis hermanos, tengo que ver a mis primos, hay una comida, un bautizo, una... Cuando eres adulto empiezan a surgir ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que cuando era joven, pues siempre era, a ver, ¿qué hacemos, no? ¿Dónde ganduleamos? ¿En casa de quién? Y de repente empieza uno a crecer y, no, es que tengo un bautizo, no, es que tengo un, una boda. Mi amigo Fer, el bola de pelos, que en paz descanses, cabrón. Me acuerdo que llegó una temporada en que nos burlábamos mucho de él porque nos reuníamos a jugar rol, o lo que se pudiera, gandulear nada más, insisto. Y le decíamos, ¿qué onda, Fer? ¿Se hace algo? Y decía, no, güey, tengo un bautizo. Y luego, ¿qué onda, Fer? No, tengo unos 15 años. Y, ¿qué onda, Fer? No, tengo una boda. Me cago, Fer, pues qué falta que nos diga, hoy tengo una ordenación sacerdotal. O sea, el güey iba pasando todos los sacramentos para y no podía ir con nosotros. Pero pues bueno, era condición de la adultez, insisto. Entonces, a fin de cuentas, temo decirles, mis queridos amigos, mis queridos enfermitos, que este programa va a ser más de desahogo que de soluciones, porque yo solamente les puedo dar algunos tips, pero no puedo garantizarles que todo les vaya a funcionar. La vida de adulto, insisto, es cruel, esto es irónico, porque cuando yo era joven tenía mucho tiempo, quería muchas cosas para hacer con ese tiempo, pero no tenía el dinero para hacerlas. Ahora que soy adulto, tengo el dinero para conseguirme los juguetes, los juegos que en ese entonces yo anhelaba, pero ya no tengo el tiempo para poder hacer todo lo que en ese entonces podía. Es una cruel paradoja. Y los que me conocen a lo mejor van a decir, ay, pinche enfermo, eres un cínico, eres un descarado, que no sé qué, cabrón, burócrata, sales temprano a la oficina. Y sí, déjenme decirles, mi trabajo termina temprano. Yo salgo a buena hora, pero además del trabajo de la oficina, tengo varios proyectos externos, soy consultor, y pues eso me deja con muy poco tiempo disponible. Y además de eso, estoy haciendo videos y un podcast y madre y media. Quiero decirles que eso me consume más tiempo todavía. Y entonces, a final de cuentas, pues el encontrar tiempo libre entre todas tus actividades para jugar es complicado. Es algo que realmente tiene uno que hacer malabares con la vida diaria para buscarse tiempos. Aunque en mi experiencia he tenido algunos casos exitosos, digamos, de lo que lo he podido lograr, pero sobre todo también que lo he podido ver fórmulas, digamos, o maneras de resolver el asunto, tal vez si quieren verlo así. Primero, por ejemplo, en mi caso. Les digo, yo termino temprano de trabajar, Bardo y yo, que somos compañeros de trabajo, y cuando jugábamos X-Wing, digo, no lo podíamos hacer diario, pero sí aprovechamos precisamente la época de las ligas. Nosotros trabajamos en la ciudad universitaria, que está en el sur de la ciudad, y se hacían las ligas en el Duende en la tarde, a las 5 más o menos, que es en el centro de la ciudad. Nos salíamos apretando un poco el reloj para poder llegar a tiempo, y no me acuerdo si eran los miércoles o los jueves, los días de liga. El chiste es que pues acomodábamos todo, por ejemplo, yo con mis pendientes de mis otros clientes, procuraba dejar todo listo para que ese día yo me pudiera desaparecer en la tarde. Y entonces nos salíamos unos 15 minutos antes del trabajo, nos íbamos hacia el Duende y nos pasábamos toda la tarde jugando. Y era hasta que nos sacaban de la plaza, ¿eh? Generalmente nos daban ahí las 10 de la noche, yo creo, 9, 10 de la noche sin pedos. Pero pues así lo hicimos durante una temporada, les digo, toda la temporada de ligas que se hizo allá, y era bastante divertido, nos la pasábamos muy bien. Y obviamente, insisto, había que hacer un arreglo de tiempos para poder explotar eso. Y es más o menos lo que comentaba Ludwig, me parece, en los comentarios de Facebook, que decía, ¿no? Lo de los señores que juegan dominó en las tardes. Déjenme decirle que mi papá nunca fue, bueno, mi papá nunca fue de eso. Él no se iba a jugar dominó, pero yo sé de muchos casos que sí, ¿no? De que es la religiosa reunión, que curiosamente muchos como que coinciden con que era los jueves de dominó. Y pues es más o menos lo mismo. Y yo es lo que estoy tratando de aplicar ahora estas partidas de los miércoles que generalmente hago. Lo hago yo los miércoles porque es un día que más o menos se acopla porque la enfermita no tiene actividades extracurriculares ese día. O sea, ella toma clases de guitarra, por ejemplo, martes y jueves. Pues hay que estar aquí en la casa. Tengo que estar yo por si mi esposa tiene algo que hacer, pues yo la llevo a la guitarra, yo regreso y demás. Entonces no hago compromisos ni martes y jueves. Los miércoles es el día que me queda disponible. Y procuro lo mismo, dejar todos mis asuntos resueltos para que saliendo de la oficina yo me voy a Red Queen, que es lo que he estado haciendo generalmente, aunque a veces me voy a jugar a Quest, por ejemplo, o a donde caiga, pues a donde se arme algo, pues ahí me puedo escapar, pero es los miércoles. Digo, ahorita Red Queen porque es como que el punto más estratégico que me queda. Y pues porque estoy haciendo mucho desmadre ahí con ellos. Estoy divirtiendo mucho con toda la banda ahí. Y Julián me deja hacer todas mis tropelías en su tienda sin renegar demasiado. Entonces, por eso hago ahí mis escapadas de miércoles, mis escapadas de adulto entre semana. Y generalmente me salgo como hasta las 10. No le puedo decir como decías ahí en el caso de que el papá que llegaba a las 2 de la mañana a jugar dominó. Porque si llego a las 2 de la mañana en 3 semanas, cuando tengo que ir al trabajo, pues sí me arriesgo a que me den unos cuantos chingadazos aquí en la casa. Pero además, pues el tiempo me come. De todas maneras, llego aquí a trabajar o llego aquí a pintar miniaturas o a preparar algún material para el canal y demás. Entonces, pero por lo menos procuro de alguna forma hacerme ese lugar, ese espacio entre semana. Para mí son más complicados los fines de semana porque tengo familia. Los que están jóvenes todavía, no se han casado, no tienen hijos, pues pueden a lo mejor malabarear un poco y los sábados decir veo temprano a mi pareja y en la tarde me voy a jugar, o viceversa, me voy temprano a jugar y ya en la tarde me pueden de fiesta, lo que sea, con mi novia, ¿no? Lo que quieran, y a lo mejor se puede hacer así. Pero ya en mi caso, por ejemplo, sí es más complicado disponer de fines de semana, porque hacemos varias cosas entre familia. De entrada, pues la familia no nos levantamos temprano. Bueno, no les gusta a las niñas levantarse temprano todos los fines de semana. Y si es decir, vamos a ir a un viaje, vamos a ir al cine, tenemos que ir a hacer a tal cosa, tenemos que ir a ver asuntos X, Y o Z, pues no es tan simple. Entonces, disponer para mí de fines de semana es sumamente complicado. El concepto de erogación de Family Point se vuelve muy alto para este tipo de actividades. Y pues si acaso procuro que sea una vez al mes. Y si se puede coincidir con actividades de la familia que no te incluye a ti, mucho mejor. Por ejemplo, oye enfermo, quiero ir a ver a mis hermanas. Oye, es una excelente idea, mi amor. Tiene rato que no estás con ellas. ¿Por qué no haces el plan de estar todo el sábado con tus hermanas y platican y hacen cosas de niñas y demás? Oye, pero ¿y tú no te aburres de estar ahí con esto el día? Mira, no te preocupes por mí. A lo mejor yo me voy con algunos de los muchachos, me pongo de acuerdo y listo. Ya. Más o menos pescan el asunto, ¿no? O sea, si de repente Doña Enferma quiere ir a hacer algo con sus amigas, con sus hermanas o algo, pues yo no se la voy a hacer de pedo. Yo me voy a ir con mis amigos. Obviamente ahí es cuando procuro hacer los planes. Pero no si me dice, oye, es el cumpleaños de mi hermana, o oye, quiero que vayamos a tal parte de paseo o lo que sea. Estaría yo muy pendejo de decirle no porque me voy a jugar con mis amigos, ¿verdad? Por eso los fines de semana, insisto, yo los economizo y procuro utilizarlos solo en momentos estratégicos como torneos, como eventos grandes, cosas por el estilo. Ahora bien, entre semana, les digo, es más manejable para mí porque lo único que tengo que hacer es acomodar mis pendientes, asegurarme de que no tengo ningún asunto de trabajo que me retenga y puedo dedicarme toda la tarde a jugar. Lo ideal aquí, jóvenes o señores más bien, pues es encontrarse un lugar donde hacerlo. Les decía, yo antes iba al Duende, pero lo que era incómodo es que nos sacaban de la plaza, porque a final de cuentas no dependía de Eric. Y sí, ya como a las 9 ya pasaba el policía así de que pues ya cerramos, ¿no? O sea, lléguenle aquí, pinches vagos. Y ahorita, donde estoy yendo con Juliana y en Red Queen, pues bueno, sí está esa flexibilidad de que pues, son las 10 y seguimos ahí en el cotorreo y seguimos echando desmadre y todo. Y ya lo único que es que, ay, a las 10 cierran el estacionamiento, tengo que ir a sacar el coche. Pero incluso después de sacar el coche me quedo todavía un rato ahí cotorreando. Entonces son mis escapes como adulto que me puedo dar. Otras alternativas que tienen que ver con lo que platicábamos también desde el programa anterior, pues es invitar a la gente a jugar. Y aquí ya no pienso nada más en wargames o en juegos coleccionables o cosas así, sino en esos casos que nos han estado comentando donde tú tienes una reunión en casa con amigos, con familiares, con quien sea, y de repente a la hora de estar en la convivencia y todo, sacas un juego. Ya lo mencioné en otras ocasiones, es buscar el juego ideal al público ideal. No vas a sacarles un wargame, no les vas a sacar un juego, un Twilight Imperium o esos pinches juegos que duran horas y horas en el setup, sino un juego con mecánicas sencillas, pero no necesariamente que sea un party game, sino que sea algo que igual los ponga a pensar, pero que no sea algo demasiado complejo para no espantar a la gente de entrada. Pero si lo haces así en una reunión, que vienen tus amigos, que vienen tus primos, que vienen tus hermanos, no sé, muchas familias tienen esa costumbre de reunirse los fines de semana, cosas por el estilo. Nosotros no tanto, pero eso es porque somos una familia muy normal. A los viejos ya saben de qué hablo. Pero aprovechar ese tipo de eventos, ese tipo de espacios que se dan de forma natural, digamos, entre las familias, que las reuniones los viernes o los sábados que se juntan en casa de alguien, es un buen momento para intentar incluir los juegos de mesa en las rutinas o en la dinámica familiar, y entonces pues matas dos pájaros de un tiro. Empiezas a fomentar la convivencia o aprovechas esa convivencia que ya puede existir y le das simplemente un giro nuevo. En lugar de nada más sentarse a tomar el café en la sala o estar cheleando o algo, dicen, oye, sí, pues vamos a eso. Pero en lugar de platicar de las noticias y de los virus y de la política y la pendejada, oigan, ¿por qué no jugamos? Y sacas una caja de algo brillante y atractivo y que tenga muchas cartitas y muchos dados y muchos colores y la madre. Insisto, aprovechando los públicos, igual dices, este público es muy desmadroso, pues va para un party game. O pero si son los tíos o los primos que se reúnen a filosofar o que platican así de repente muy espeso, pues sácales un juego un poquito más de pensar, un poquito más de análisis, un poquito más abstracto a lo mejor, o que por lo menos tenga estrategia. En fin, aprovecha esos espacios que ya están dados de forma natural. Lamentablemente, insisto, pues nuestro tiempo como adultos está muy dividido. Las responsabilidades, los compromisos y demás nos dejan muy cortos. ¿Qué más quisiera uno que poder dedicarle todos los fines de semana a sus wargames? Pero les soy sinceros, no lo haría. Y no solo lo digo porque sé que mi esposa puede estar escuchando esto. Se lo he dicho a ella directamente. Ay, si tú quisieras jugar todos los días y estar toda la semana y todos los fines de semana. Y vieran que no. Creo que tanto con los juegos, como con el trabajo y como con la vida en general, lo importante es encontrar balances. Para mí un buen balance es, si puedo jugar un día a la semana, ya me doy por bien servido. Pero también yo espero que esa semana pueda ir un día al cine con mis niñas, un día a cenar con mi esposa, un día a ver a alguien de mi familia o alguno de mis amigos. Porque ese es el punto. Realmente a veces pasa mucho tiempo sin que vea yo a mis amigos. A veces pasa más tiempo sin que vea a mis hermanos y a mis papás. Entonces es difícil encontrar ese balance. Por eso yo soy sincero, yo no quiero jugar todos los días. Yo no esperaría jugar Wargames todos los días, porque entonces sería lo único que haría en mi vida. Y pues tampoco se trata de eso. Ni tampoco quiero tener a toda mi familia metida en los Wargames, por ejemplo, ¿no? O sea, no se trata de eso, insisto, es encontrar balances y espacios. Sí quiero poder jugar un Wargame una vez a la semana, una vez cada 15 días. Sí quiero jugar juegos de mesa igual un fin de semana con quien nos visite o a quien yo vaya. Eso está bien, es balance. Pero así como quiero hacer eso, pues también quiero ir al cine, también quiero ir a ver una serie, quiero pasear. Ay, bueno, pues les decía yo, esto es más bien como un desahogo y un grupo de autoayuda que consejos prácticos. Yo solo espero que algunas de las cosas que estuve ahorita divagando les puedan ser de utilidad. Sobre todo lo del club entre semana, el lugar de juegos entre semana, ese se los recomiendo mucho, creo que es una buena posibilidad. Y miren, es sacrificar una desvelada, porque obviamente vas a llegar tarde a tu casa, pero contento, a cambio de esas buenas horas de diversión y risas que te vas a pasar con los amigos. Y vaya que si te consigues un lugar donde puedas chelear o tomar café o lo que más disfrutes, además de jugar, ya estás del otro lado, viejo. Mientras tanto, yo les recuerdo, yo voy a estar jugando los miércoles siempre que pueda, allá en Red Queen, o en donde me inviten, ya saben que estoy puesto, y a ver qué pasa después. Y bueno, el bendito tiempo, insisto, ya se me fue las horas aquí, ya es noche en el momento en que estoy grabando esto y estoy ayudando a la enfermita a hacer una tarea, pero me di una escapada para poder grabar este episodio que al final de cuentas no me gusta dejar una semana sin que salgan. Pero bueno, antes de regresarme a hacer tarea como buen padre que soy, les voy a dar mi recomendación de la semana. Aprovechando que en la Mega XP van a haber torneos especiales y uno de ellos es sobre este juego y que van a tener una carta y unos dados especiales, para que se animen a entrar en los torneos y a ver si se ganan estos trofeos. Y si se le ganan los premios, piensen en mí. Y si se gana uno adicional, me lo regalan. Porque no creo poder jugar. Yo les voy a hablar de King of Tokyo. Este es un juego de monstruos. Las clásicas... Imagínense la clásica película de monstruos. Donde está una ciudad y de repente se levanta de las aguas el monstruo lagartijesco gigantesco, el Godzilla. Que empieza a atacar la ciudad. Pero de repente del otro lado se levanta una enorme mantis que baja de las nubes o sale de una montaña, una mantis religiosa gigantesca, y va a la ciudad a romperse la madre encima de los rascacielos de la ciudad de Tokio y están peleando por la predominancia entre los monstruos. Y de repente de atrás sale entre las montañas un gorila gigantesco y que se avienta en contra de ellos. Y entonces mientras la Mantis retrocede empieza a madrearse con Godzilla y bueno, entienden la idea, ¿no? King of Tokyo es precisamente esto. Es un juego donde cada jugador es un monstruo representando a los clásicos monstruos de las películas y demás, o de algún concepto de ficción, que tienen que pelear por ser el que domine más tiempo la ciudad. El juego funciona así. Tiene un conjunto de dados con distintas caras. Unas son garras, otras son energía y otras son corazones. Entonces tú en tu turno puedes tirar tres veces los dados e ir apartando los dados que quieras ir utilizando. Al final se van a quedar los resultados de la tercera tirada, o tú puedes decir, hasta aquí me quedé. Si juntas puños, son ataque, garras, pues, son ataque, y ya sea que si hay un monstruo que ya está ocupando el espacio de la ciudad de Tokio, lo vas a atacar. O si tú estás en la ciudad, vas a atacar a todos los demás. Los corazones te permiten recuperar daño que haya sufrido, y la energía te da unos cubitos que después puedes utilizar para comprar cartas de poderes. Si empieza el juego y no hay nadie en Tokio, vas a tener que subirte tú. El primer jugador se va a tener que subir. Y conforme va avanzando la ronda, los jugadores, insisto, que van sacando garras, atacan al monstruo que está en Tokio. Si el monstruo que está en Tokio recibe un daño, puede decidir bajarse de la ciudad y entonces el que lo atacó va a subir. ¿Cuál es la diferencia de estar arriba o estar abajo? El que está en la ciudad va a estar marcando puntos, va a estar escoreando. La única forma de ganar es siendo el último monstruo o el que junte N cantidad de puntos. Los puntos los vas a recibir por cada turno que permanezcas tú en la ciudad. Cuando des toda una vuelta, vas a recibir puntuación. Obviamente, como les decía hace un momento, esto es difícil porque si tú estás en la ciudad, todos te van a atacar. Y otro detalle, estando en la ciudad, no puedes utilizar los dados de corazón para curarte. Solamente puedes recuperarte cuando estás abajo de la ciudad y usas dados de corazón, puedes recuperar puntos de vida. Pero si no, es complicado. Hay algunas cartas que te permiten hacer esto, pero en general no se puede. Entonces ahí es donde se pone interesante este juego, porque tienes que ir analizando tus posibilidades, ir tratando de maximizar las oportunidades que tienes para dañar a otros monstruos, recibir puntos y demás. Es un juego que está muy divertido, es muy ágil, realmente las partidas son muy rápidas y con las ventajas que dan las cartas de poderes, que son las que se compran con energía, pues de repente hay unos twists muy interesantes. El juego ha tenido expansiones donde agrega monstruos adicionales con ciertos poderes. Había también una expansión de evoluciones, me parece, que les daba poderes adicionales a cada uno de los monstruos según ciertas condiciones en el juego. Y agregaba otros como un panda, como un dragón, como un jack-o'-lantern en The Halloween. En fin, unas muy interesantes. El juego ha sido muy popular a lo largo de los años, tanto que salió la versión 2, que es King of New York, que es parecida, pero con algunos cambios de mecánica. Y lo que les decía ahorita en la Mega XP, anunciaron que va a haber una carta especial de monstruo de Quetzalcóatl, que está hecha para aquí, obviamente, y un set de dados tricolores, verde, blanco y rojo, obviamente, lo cual lo hace muy padre. Entonces a mí sí me dan ganas, espero poderme dar una escapada a alguno de los eventos, a ver si me logro echar la mano uno de estos para mi colección de monstruos del King of Tokyo. Pero si no, pues por lo menos ahí se los dejo yo de recomendación de la semana. King of Tokyo es un juego publicado por Yello y aquí en México también lo trae Devir. Entonces ya saben, dejo en mi página web el enlace de afiliado por si lo quieren comprar por ahí. O vayan a su tienda de confianza, que seguro lo van a tener porque este juego es ya un clásico obligado en todas las ludotecas. King of Tokyo. Y ahora sí, me voy, se me hace tarde hoy. Pero como siempre les agradezco enormemente el que me permitan entrar en sus cabezas por una hora y cacho. Que me dejen acompañarlos mientras van al trabajo, mientras están en la oficina, mientras están pintando o cualquier otra cosa que estén haciendo. Gracias por dejarme estar con ustedes, gracias por escucharme. Ya saben, busquen mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ah, y este podcast también ya está disponible en iTunes. Entonces, en cualquier medio que quieran estar, ahí me encuentran. Y ya saben, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.